Esa noche no la olvido, es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos. Qué bellos momentos haciendo el amor. Qué bellos momentos haciendo el amor. Esa noche, solo mía junto a ti. Esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez. Soñamos donde quedaron los recuerdos. Qué bellos los momentos haciendo el amor. Qué bellos los momentos haciendo el amor. Esa noche, solo mía junto a ti. Esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez. Solo mía junto a ti. Esa noche, vuelve otra vez. Esa noche, solo mía junto a ti. Esa noche, vuelve otra vez.